Un sueño de Fernando Bonsenviante. Todo lo que vemos o hemos visto no es más que un sueño dentro de un sueño. Edgar Allan Poe. Soñaba que estaba subiendo una escalera que no tenía principio ni fin. Yo solamente subía por ella y había otra gente a mi alrededor. Los escalones eran de piedras marrones y grises, y el paisaje en torno era el de montañas con puntas blancas de nieve, árboles verdes y vegetación boscosa. Había algunos edificios de piedra, cada tantos kilómetros, donde se podía ir a descansar, a comer y contactarse con otra gente, pero la escalera era infinita, no porque fuera infinitamente larga, sino porque uno subía y subía y volvía a pasar siempre por los mismos lugares. Lo mismo pasaba en los alrededores. Si se caminaba hacia el costado por donde lo permitían las montañas, se volvía a encontrar la misma escalera del otro lado. La geografía del lugar era como la de un juego electrónico de los 80. Si salías por un costado de la pantalla, volvías a entrar por el opuesto. Al mismo tiempo que soñaba, estaba consciente de que estaba en un sueño. Si hacía un esfuerzo, hasta podía ver la habitación, la cama, el teléfono celular a un costado. El mundo físico todavía está allí. Es el parapeto del yo el que mira, decía Artaud. Pero enseguida volvía al sueño y seguía en la escalera o en las montañas. En ese lugar era donde se entrenaban ciertas almas. Por ahora los entrenadores o los seres superiores que habían inventado ese lugar estaban ocultos. Teníamos que arreglarnos entre nosotros. Podíamos comunicarnos con otra gente que estaba en nuestra misma situación. Yo sospechaba que no todos me eran contemporáneos, que venían de otros tiempos y quizá de otros lugares. Aunque estábamos conscientes de nuestro pasado o de nuestros respectivos mundos físicos, no podíamos hablar de eso entre nosotros, sino solo de la realidad inmediata del mundo escalera. No era una regla, era casi una imposibilidad física. Cuando estábamos hablando, no salía el tema, no nos acordábamos ni lo mencionábamos. Luego, si meditábamos solos, podíamos recordar. A veces incluso casi podíamos despertarnos en el mundo físico del que veníamos. Las charlas con los demás eran extrañas. Hablábamos de bueyes perdidos, literalmente, porque estábamos en un ambiente de granjas, con poca y nada tecnología. Hablábamos de los pajaritos, de las piedras y las plantas, y de alguna manera las conversaciones tenían un significado secreto entre líneas. Ese significado era lo importante, para eso estábamos en ese lugar. También teníamos experiencias. Por ejemplo, podíamos ayudar a una persona a cruzar un puente, a bajar un gato de un árbol, a cazar una gallina para comer. Todo era una metáfora de otra cosa, de donde teníamos que sacar profundas enseñanzas que se nos revelaban en meditación o en el momento menos esperado. De tanto en tanto, las experiencias eran más oníricas. A veces el sueño parecía todavía más sueño. No siempre era tan razonable y real como lo que estoy contando. Una vez entré a un bosque y se puso todo oscuro. El día y la noche eran un poco impredecibles en ese universo. En ese bosque caí dentro de un pozo y me morí. Los gusanos se comieron mi carne. Quedé hecho un esqueleto. Ese proceso duró apenas unos minutos, o eso pensé. Después me levanté. Todavía era un esqueleto blanco. Por increíble que parezca, sentía los huesos al aire. Sentía vientos fríos y el tacto con las hojas de los árboles. En ese momento llegué a un claro, donde estaba mi espíritu guía. No me habló como lo hacía en mis sueños normales. Estaba sentado en el suelo, bajo un árbol, modelando el barro. Observé que el material que usaba contenía hojas secas, excrementos de diversos animales, arena, pequeñas piedras y ramitas, entre otras cosas. Era bastante desagradable. Con esa arcilla moldeó una serie de formas, un hígado, un par de riñones, un corazón y todas las partes internas del cuerpo humano, y me indicó que me acostara en el piso a su lado. Rellenó mi esqueleto con esos órganos y lo cubrió con ese barro modelado hasta fabricarme un cuerpo nuevo. Después me rodeó de ramas secas y les prendió fuego. En una palabra, me cocinó. Yo sentía un calor suave y agradable, pero las llamas debían de tener 2 metros de alto. Aspiré los distintos humos de las plantas que usaba para quemarme. Estaba el típico olor a cáñamo. A veces sentía aromas suaves, como de perfumes o incienso. Otras, un olor feo a quemado. Las ramas eran de color rojo y amarillo. No era un calor muy fuerte. Escuchaba el crepitar de las ramas secas y alguna explosión de cuando en cuando. El fuego terminó casi de golpe y me erguí inmediatamente, mirando mis manos. Tenía un cuerpo normal. Me revisé y parecía hecho de carne, como siempre. Fui hasta un riachuelo cercano y me bañé en el líquido claro. Pude verme en el reflejo del agua y estaba igual que de costumbre. Después volví desnudo a la escalera. Caminé unos kilómetros hasta alejarme del bosque. La gente que me cruzaba no se sorprendía de verme desnudo. Incluso noté, por primera vez, que muchos de los que recorrían la escalera también estaban desnudos. Fui a uno de los edificios, donde me dieron ropa nueva y me alimentaron. Ahí pude dormir un buen rato. Sí, se podía dormir dentro de ese sueño extraño, e incluso soñar dentro de él.